O sea, aquí nosotros veníamos para que nos dieras unas pautas fáciles, Una fórmula mágica. una fórmula mágica, que los padres digan, ah, pues mira, lo dijo Maite, yo lo hago así y ya está. Y ahora me estás diciendo que lo Papá. primero que es que tienen que decidir ellos. Los padres deciden porque conocen a sus hijos y además han educado a sus hijos desde pequeños. Tú, si tu hijo te pide salir por la noche, es típico este ejemplo, entonces te dicen, lo más típico es que te diga, papá, todos lo dejan hasta las 12 y tú me mandas a las 10. Tú ahí terminas, ahí no vas a dudar. Si tú quieres que tu hijo venga a las 10, le vas a decir, yo digo que a las 10 o a las 10. ¿Por qué en el móvil lo dudo? Si tú consideras que tu hijo no está adecuado para utilizar el móvil, eres tú el que lo decides. Por algo es, alguna indicación te da que no tiene la responsabilidad Claro, suficiente para llevarlo. claro. Es Es dejarse llevar por esa, por ese primer impulso que te dice, no, es que no lo tiene que coger todavía. No quiero ser el que justifica a los padres, pero tenemos que entender que los padres nos movemos en un terreno en el que no nos hemos movido nunca antes. No tenemos antecedentes, Ahí ¿de está. acuerdo? Entonces, no busco justificarlos. Quiero que los padres que no sepan o que no tomen esas decisiones, que se den cuenta que les toca ser pioneros. Justo. Y es Les toca ser más, pioneros. y Aún primero encima, o sea, primero tienen que tomar responsabilidades y ahora tenemos que ser pioneros también. Pero también. también no me. Es lo que Esto, hay. no, este programa me está saliendo fatal. Porque esto tenía que ser soluciones, controles parentales, cosas así, Ya, para tú que los quieres que le chavales no pongan se un pongan programa a los adictos. niños, una aplicación Una para aplicación el y ya está. niño. Es que una aplicación hecha por Maite, que sea, esto la pones y Sí, listo. lo tienes tú claro. Pues no, ¿no? No. No, me parece que Me también. parece que no es Estoy así. tomando nota ahí. Lo Bueno, voy mandaría en tomando su momento. notas.